Wild Bunch International presenta una producción de Estudio Ghibli en colaboración con NHK y NHK Enterprises. Ah, el pobre está frustrado. Ah, su reclamo es inútil. Ah, pues las brujas y las hadas Orfanato San Morwals. ¿Disfrutaste del paseo, bonita? Bien, porque ya llegamos. Este orfanato será tu hogar por un tiempo. Hay ventanas grandes para disfrutar los rayos del sol. Y el pastel de carne del cocinero es lo máximo. Oye, mamá tiene que irse ahora. Te quedarás aquí hasta que vuelva, ¿sí? Confío en que podrás cuidarte tú sola. Mi pequeña Earwig. ¿Pero quién llama a esta hora? ¡Ah! ¡Por vida de Dios! Ya, tranquila, mi amor. Ya no llores, tesoro. Ya pasó, mi cielito. Esta parece ser la nota de la madre. Dice, las 12 brujas me persiguen. Volveré por ella en cuanto pueda. Por favor, cuiden bien de ella hasta que yo vuelva. El nombre de la pequeña niña es Earwig. ¿Earwig? Si la madre está enemistada con las brujas, entonces lo más probable es que ella también sea una bruja. Si las enfureció y está huyendo de ellas, debe ser una mujer muy peligrosa. ¡Tonterías! ¡Las brujas no existen! Siendo así, es posible que esta niña sea una bruja también. ¿Qué? ¡Tonterías! Esta criatura no puede ser una bruja. ¿Verdad? Ven, vamos adentro. ¿Quién le pone Earwig a su hija? Es el nombre de un bicho en inglés. ¿Cómo te pondré? Déjame pensar. Tiene que ser uno bonito. ¿Qué pasa, matrona? Señoras, atención. Tenemos una niña nueva. Su nombre es Erika Wig. Saluda, tesoro. Parece que alguien está de buen humor. Earwig y la Bruja. Basada en la novela de Diana Wynne Jones. Planeación del maestro Hayao Miyazaki. De la mano de Keiko Niwa y Emi Gunji. dirigido por Goro Miyazaki. Entonces hay que asegurarnos de que no lo hagan y ya. Listo. Ahora hay que entrar. Pero es que me asusta la oscuridad. Tranquilo, Gastard. La vida es un riesgo, una aventura. Ven. No puedo esperar aquí a que vuelvas. Bien, si quieres ser un cobarde, no te obligaré. ¡Oye, Erika! ¡Voy, espérame! ¿Qué pasa? Solo pensaba, ¿qué tal que en lugar de una campana encontramos una cabeza humana con sangre colgando? Sería genial, ¿no? ¡Solo a ti te gustan esas cosas! ¿Y qué tal si sus ojos se abrieran y su cabeza girara hacia ti? Solo para ver el miedo en tu interior. Luego abre su boca y tu nombre empieza a gritar. ¡Basta, basta! ¡No sigas! Tranquilo, no seas llorón. Si así te pones con un cuento, no quiero ver qué harás cuando nos invadan los marcianos. Leí que los marcianos son amistosos con los humanos. ¡Eso dice en el libro de Heinlein! Eres muy ingenuo. Serías una presa fácil para ellos. Seguramente te sujetarían con sus 8 brazos y te comerían vivo. Los marcianos no tienen 8 brazos. Tienen solo 3. 8, 3. Da lo mismo. ¡Te van a escuchar! ¡Ah! ¡Mira, ahí están! ¡Una fiesta fantasmal en el cementerio! ¡Qué divertido! Nadie imagina que no estamos con ellos. ¡Es perfecto! ¡Gastard, mira! Ese es un barco, ¿no? Sí, creo que sí. Parece una nave espacial. ¡Cuántas luces! Quisiera saber qué hay dentro. Oye, Erika. Quería preguntarte, ¿por qué no quieres que nadie te adopte? ¿No te gustaría tener tu propia familia? Nah. Pero si me adoptan, quisiera que fuera una familia inusual. Si no, sería muy aburrido. Además, soy muy feliz en este lugar, ya que todos en el orfanato hacen exactamente lo que yo digo. Es un privilegio que no puedo dejar. No podría divertirme tanto. Soy como la reina y este es mi castillo. Todos los demás son mis súbditos. Tenemos ventanas grandes para disfrutar los rayos del sol. Y el pastel de carne del cocinero es lo máximo. Descuida, dudo mucho que alguien se anime a adoptarte. Pero muchas personas que vienen dicen que yo les agrado. La matrona dijo que una familia estuvo a punto de adoptarme. ¡Ay! Si Si queremos seguir juntos, tenemos que vernos feos para que no nos adopten. Así que no olvides hacer visco. ¡Sí, sí, mi capitán! ¿Sucede algo? ¿Por qué tan agitada? Dígame, ¿tiene algún problema, señora? Tengo, más bien tenemos. Cuando fui a la estación, vi al señor Jenkins y estaba furioso. Dijo que anoche nuestros niños lo asustaron disfrazados de fantasmas. ¡Santo cielo! ¿De verdad? ¿Los dejaste salir de su habitación? No, mi señora, todos estaban dormidos. ¿Cree que hayan sido fantasmas de verdad? ¡Tonterías! Disculpe, matrona. Perdón, fue mi culpa. ¿Qué? Castar, déjanos a solas. Hija, explícame qué pasó. Supe que hoy vendrá una pareja a adoptar a uno de nosotros. Por eso quise hacer una fiesta de despedida. Iba a invitarlas también, pero supuse que se disgustarían conmigo. La verdad es que me duele que algún día deba despedirme de este lugar y de ustedes. Lo lamento, no quise ser una molestia. Ay, Erika, eres una ternura. Mi niña, entiendo cómo te sientes, pero queremos lo mejor para ustedes. No comprendo cómo una niña tan tierna y adorable como tú aún no ha sido adoptada, pero sé que pronto tendrás tu familia. Es verdad, casi se me olvida. Esto es para ti. Sé que habías pedido uno hace tiempo. ¿Es un suéter? Sí, pero es nuestro secreto. Sí, no diré nada. ¡Ay, soy la niña más feliz de todo el mundo! ¡Gracias, matrona! ¡La quiero mucho! Y yo a ti. Mi señora, disculpe. ¿Qué le diremos al señor Jenkins? Que los fantasmas habitan los cementerios. Fue su culpa por acercarse. Matrona, por favor, deje que lleve su equipaje. Pero está muy pesada, hija. No, no tanto. ¡Guau! ¡Qué acomedida! ¡Tonterías! Oye, Erika, ¿y nuestro acuerdo? Está listo. Escribí tu carta y la dejé en el buzón desde ayer. Mañana seguramente tendrás tu respuesta romántica. Oiga, ¿hoy preparará su pastel de carne? Podría saludar primero antes de preguntar. Perdón, buenos días. Pero sí lo está preparando, ¿verdad? Si no debería, porque sus pasteles de carne son los mejores. Podría comerlos hasta reventar. Ah, querida, ¿quién manda en la cocina? Erika, por supuesto. ¿Qué? No, yo no soy el chef. Porque solo el chef tiene una lonjita en la barriga. ¡Ay! Debería ponerse a dieta, señor. Ya parece que voy a estar haciendo dieta. Si quieres saber qué preparo, debes esperar a la hora del almuerzo. ¡Gracias por el pastel de carne! Oh, mírala, es un angelito. Sí, es una bebé muy adorable. ¡Qué repugnantes son! Los tratan como si fueran muñecos. Un bebé no es un adorno. La gente irresponsable no debería adoptar. Lo que quieren es que seamos muñecos de aparador y presumir la maravillosa familia que son. Bienvenidos, gracias por esperar. Adelante. Bien, niños, todos en fila contra la pared. Y no olviden sonreír. Por favor, por aquí. Muchas gracias por contribuir al noble gesto de adoptar. Ella es María Jiménez. Tiene 8 años. No se ve muy alegre, pero es muy disciplinada y acomedida. Él es George McClay. Le gustan mucho los autos y los camiones de construcción. El siguiente es Christian Froome. Le gustan los deportes. Dice que de grande quiere ser ciclista profesional. A su derecha está Aki Riceville. Es la más grande de todos los fanáticos. Es muy cariñosa. Él es el pequeño Custard. Sus padres fallecieron en un terrible accidente. Ay, fue una verdadera tragedia. ¿No? ¡Ah! Esta ternura es Erika Wig. Ha vivido con nosotros desde que era un terroncito. ¿Señora? ¿Qué opinas de esta mandrágora, querida? Parece tener potencial. Ya lo veremos. Nos quedaremos con ella. ¿Sí? ¡No quiero! ¡No quiero ir con usted! ¿Pero por qué no? Mi niña, todos aquí queremos que puedas tener una familia propia, un nuevo hogar, tesoro. ¡Pero yo no quiero! ¡Quiero estar aquí con Custard! Entiendo que estés angustiada, pero tranquila. Estas lindas personas viven a unos pasos de aquí, sobre la avenida Lima. Así que podrás venir a ver a tus amigos cuando quieras. Así no los extrañarás. Y cuando empiecen las clases, podrás ver a Custard todos los días en la escuela. Ay, los papeles de adopción están en mi oficina. Erika, tienes que comer algo. Si no, te dará hambre en el camino. Bueno... cuando termines de empacar, baja a despedirte. ¿Y esto estaba en mis cosas? ¿Irwig? Cuídate, hija. Erika, yo... buena suerte. Ay, esta es la primera vez en mi vida que me obligan a hacer algo que no quiero. ¿Cómo fue que terminé en este lío? Sus orejas parecen cuernos. Bueno. A ver si me aguanta. ¿Número 13? No me sorprende. Perfecto. podré escapar de aquí cuando yo quiera. Bien, ya tienes lo que querías. No quiero más interrupciones, ¿está claro? Esta será tu habitación. Ahora, vamos a dejar un par de cosas muy claras. Mi nombre es Bella Yaga. Soy una bruja. Te traje aquí porque necesito un par de manos extras en mi taller. Si trabajas y te portas bien, no me veré obligada a lastimarte. Pero si no, entonces... ¡Lo haré! No se preocupe. Ya sabía que no iba a querer ser mi madre. Lo supe desde cómo me vio. Bien, le propongo un trato. Yo hago todo el trabajo que usted me diga sin intentar escapar y usted me enseña lo que sabe sobre magia, ¿de acuerdo? Siendo así, en ese caso... A trabajar, niña. Sí, señora. Ten, usarás esto ahora. Pon atención. No te traje aquí para que te quedaras mirando. Si no te gusta el aspecto de este lugar, puedes limpiarlo todo en tu tiempo libre, claro. Ten, tienes que moler todos estos huesos de rata. Y hazlo rápido. Ahora, en esta casa hay una regla que nunca debes olvidar. Es muy importante, y es esta. Pase lo que pase, bajo ninguna circunstancia debes interrumpir al señor Mandrágora. ¿Mandrágora? ¿Entonces así se llama el demonio de los cuernos que vive con nosotros? ¡Él no es ningún demonio! Él es muy temperamental. Enfurece cada vez que alguien arruina su concentración. ¿Qué pasa si el señor Mandrágora llega a enojarse mucho? Te hará pasar un tormento sin igual. Así que más te vale no provocarlo. Bien, ¿qué esperas? ¡A trabajar, niña! Oiga, señora, ¿para qué va a usar estos polvitos? ¿Conjurará algún hechizo? Lo que voy a hacer no te incumbe. Quiero esos huesos bien molidos, ¿oíste? Oiga, ¿y el señor es mago? ¿Es brujo como usted? ¿O sea que este hechizo es para él? ¡Ya! ¡Deja de curiosear! ¡Trabaja! ¡Curiosear y trabajes, te digo! ¡Niños! Este hechizo requiere la presencia de... ¡Thomas! ¡Ven acá! Son sus notas. ¿Quién podrá ser? Sí, diga. Ay, ¿qué tal, madame? Sí, soy Bella Yaga. ¿Cuánto tiempo, mi señora? Dígame, ¿en qué puedo servirle? Sí, sí, sí, claro. ¿Es para su nieta? Con mucho gusto. hechizo para ganar un concurso de perros? A ver, entonces esto es para el recital anual de ballet. Un hechizo para enfermar a la competencia. No se preocupe, hechizo para hacer que la planta del vecino se seque y muera. ¿Y para el reflujo del niño? ¿Cuántos remedios? Hechizo de amor para enamorar al hijo del vecino. Todos estos hechizos son muy tontos. Claro que sí, con mucho gusto. Estarán listos en poco tiempo. Gracias a usted, que esté muy bien. Besos a la nena, chao. ¡Tomas! ¡Tomas! Te llenaré de gusanos si no sales ahora. ¡Tomas! ¡Tomas! ¡Tomas! ¡Tomas! Oh, magia mística, concédeme tu poder. Haz que el perro de la señora Sophie llegue a las finales y gane el primer lugar. Kubinteresu, Sterev, Stereyasu, Kubintere. Kubunturus, Buresten, Burestemuru, Kubante. Kubinteresu, Sterev, Stereyasu, Kubintere. Kubunturus, Buresten, Burestemuru, Kubante. Huele a violetas. Oye, tú que estás mirando. El trabajo tiene que estar listo para esta noche. ¡Date prisa! Bien, aún queda una botella. Mandrágora, ¿qué trajeron los demonios para comer? Pastel de carne servido con guisantes y papas, traídos de la estación de trenes. Ah, de la estación de trenes. Detesto ese platillo corriente. ¡Esa es mi comida favorita! Pues, a mí me gusta el pastel de carne. ¡Buen provecho! Quiero hacer que esa mujer me obedezca. Y debo protegerme primero de su magia. Pero, si llega a ser insoportable, puedo escapar cuando quiera. Sí, es un ingrediente especial y necesito salir. Perdón por interrumpir, pero luego te enojas por no avisar. Ahora vuelvo. ¿Y la puerta? ¿Una novela? Ay, pero qué historia tan aburrida. Necesita ayuda con los diálogos, son muy... puerta. Desapareció, ya no está. Está totalmente sellada. ¡Qué monserga! Estoy atrapada y no puedo salir. Por otro lado, nunca había tenido mi propia habitación. ¡Niña! ¡Despierta ya! ¿Cómo pensé? Soy la única que está usando este baño. Bueno, entonces será todo mío. Ahora fíjate bien. Después tendrás que prepararnos la comida tú sola. Claro. Oiga, ¿y usted duerme en otro lado? Es que no pude encontrar su habitación. Donde yo duerma no es asunto tuyo. ¿Y qué pasa si me rehúso a obedecer? ¿Cuál sería mi castigo? Te llenaría la cara de gusanos. Gusanos de color azul y púrpura, muy venenosos. Si te muerden, se te caerán los dientes. Así que ya sabes. ¿Qué clase de bruja usa una lavadora en lugar de magia? Sin murmurar, niña. Quiero esa canasta llena de ortigas, ¿oíste? Que puedes huir, es inútil. ¿Pero por qué? Porque el señor Mandrágora tiene a sus demonios resguardando todo el lugar. ¿En serio? Significa que tendré que hacer que el señor Mandrágora y Belayaga se vuelvan mis sirvientes. Oye, no te quedes ahí sin hacer nada. Sigue picando las hojas. Oiga, señora, ¿para qué va a hacer este nuevo hechizo? Eso no te incumbe. ¡Trabajar! ¿Me enseñará después de hacerlo? Hay muchas vallas de Brionia esperando ser molidas, pero... tú lo harás a mano. ¿A mano? Señora, ya terminé. Me va a enseñar ahora sí, ¿no? Llena la canasta de cardos que están en el cementerio. ¿Qué esperas? ¡Hazlo! ¿Por qué siempre me manda a recoger cosas raras? Listo, ya terminé. Bien, pero solo llenaste una canasta. Debes llenar las otras. ¿Qué? ¿Más canastas? Oiga, ¿cuándo piensa dignarse a enseñarme, señora? No me hables así, mocosa ingrata. Cuando termines, quiero que llenes el frasco de frambuesas. ¡Muévete! ¡Ay, vieja bruja! ¡24 tiras! ¡Listo! ¿Cómo lo pidió? ¿Ya me enseña? Necesito hojas de veladona. 120, rápido. ¡Tomas! Ahora limpia todas las cazuelas. ¿Quiere que limpie todas? Y luego lava todo lo del fregadero. ¡No hay problema! ¿Qué estás esperando? Ve y termina el trabajo. Oiga, ¿me dejaría intentar hacer uno, señora? Una niña malcriada no merece hacer magia. Ve y haz tu trabajo. Sí, diga. Suficiente. Estoy harta de esto. Esta señora no va a enseñarme magia, ni aunque le pagaran. ¿Llamó a Mamandrágora? ¿En qué le puedo servir? Tráeme unos platos, y quiero que sean de Winterford. ¡Claro que sí! ¡Con mucho gusto! Ahora quiero papas y pescado de la taberna Silver Hines para comer. ¡Enseguida, mi señor! ¿Por qué la magia tiene un olor tan raro? ¿El señor Mandrágora usa magia también? ¡Sí! Creo que puedo identificarme un poco con el señor Mandrágora. Parece que él es la única persona que puede controlar a los demonios. Si tuviera su poder, podría comer lo que yo quisiera. Quiero que vayas y lleves pastel de carne al orfanato esta noche. ¡Sí, sí! ¡Mi capitán! Extraño mucho a Castard. Hay tantas cosas que quisiera contarle. ¡Thomas! Tú también odias estar con ella, ¿no, Castard? Por eso ahora viniste a esconderte a mi habitación. No quise ofenderte, lo lamento. Es que eres igual de callado, me lo recuerdas mucho. Oye, Castard, mira mi dibujo. ¿Qué tal? ¡Buenos días, señora! ¿Durmió bien anoche? Sí, y amanecí con ganas de que nos laves la ropa. 23... 24, 25, 24, 23. ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Cuántos eran? Más te vale no equivocarte o te llenaré de gusanos. ¿Y por qué no los cuenta usted si tanto le preocupa? A mí me cuesta ver objetos cercanos. Yo padezco de presbicia. Ayaja, lo mismo decía la matrona. Basta de cuchichear. Cuando termines con los ojos de Tritón, cuenta los granos, las patas de mil pies, las semillas de rododendro y las garras de ratón. Y es para hoy, niña. Si no lo haces, te llenaré la cara de gusanos. Gusanos, gusanos y más gusanos. ¿Qué no sabe decir otra cosa? ¡Esa bruja es un monstruo! ¡Uy! No me salieron los cuernos. Parecen orejas de burro. Ni modo, voy a tener que hacerlo todo otra vez. Oh, no me sale. ¿Quién me está espiando ahora? Es el señor Mandrágora. Su estudio está justo detrás de la pared. ¡Increíble! ¿Puedes hablar? Por supuesto. Su lenguaje es muy simple. Si fuera tú, apagaría la música. Eso y el sonido de tus trazos lo interrumpen. Oye, ¿tú sabes hacer magia? Desde luego. ¿No puedes disimular tu interés? He visto cómo hojea su libro de hechizos. Sé que buscas uno en particular, pero no tienes idea de dónde está. Supongo que podría ayudarte, pero... ¡Por favor, sí! Pero, ¿cómo es que su estudio está del otro lado de la pared? Eso no tiene mucho sentido. Se supone que ahí está el baño, ¿no? Es una casa embrujada. La lógica no aplica. Sígueme. Con tu lengua. Ni que fuera gata. Bien, aquí está el libro. Ahora léelo de atrás para adelante. Yo te digo cuando lo hayamos encontrado. Hechizo para crear una gran plaga de gusanos. Hechizo para crear y desatar una tormenta eléctrica sobre un pueblo. Hechizo para hacer que el autobús llegue a tiempo. Hechizo para protegerse de cualquier magia. ¡Ese es! Hechizo para protegerse de cualquier magia. Si logramos conjurarlo, evitaremos ser víctimas del castigo de la bruja. ¿Qué? Pero Thomas, perdón. Este hechizo necesita muchísimos ingredientes para hacerlo. Tranquila, todos están dentro de esta habitación. Tenemos toda la noche para encontrarlos. ¿Qué? ¿No querías hacer magia? Bien, según el libro, necesitaremos muchos huesos de ratón molidos y también un puñado de ojos de tritón. Bien, en cuanto termines con eso, empieza a calentar el beleño. Ahora necesitas echar al fuego 3 pelos de la cola de un gato negro y te agradeceré que lo hagas con mucha delicadeza. Ahora un poco de veladona. Es la cuarta botella de la derecha. 3 gotas al beleño. Familiar debe estar junto a la mezcla. Bueno, ya estoy aquí. ¿Qué es un familiar? No eres mi pariente. Un familiar es un espíritu guardiano, un animal que asiste a una bruja en su conjunto. Para que un hechizo funcione propiamente, el familiar debe estar cerca de la mezcla para echar buenas vibras. Y por supuesto... Todos saben que un gato negro es el mejor animal para un hechizo de magia. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué siempre te la pasas huyendo? Porque odio los hechizos que ella hace. Son repugnantes. Cuando me usa, me siento sucio y desperdiciado. Bien, ahora vacía una gota de elixir rosa en nuestra mezcla. A ver, dice, una vez mezclados los ingredientes en un recipiente grande, es importante decir las palabras mágicas. ¿Decir las palabras mágicas? ¡Esas no están escritas! ¿Y ahora qué hacemos? Relájate, niña. Yo sé cuáles son las palabras mágicas. Escuché a la bruja decirlas tantas veces que me las aprendí. ¡Ay, más te vale, Castartigo! ¡Quiero decir, Tomás! ¡No voy a dejar que todo el trabajo que he hecho haya sido para nada! ¿Qué esperas? ¡Habla! ¡Dime cuáles son las palabras mágicas! Sí, te las digo, pero solo si prometes no volver a llamarme con ese nombre horrible. Ahora, repite después de mí. Debes decir las palabras mágicas exactamente como yo las pronuncie, ¿entendido? El hechizo hace caso a la bruja, no al gato. Ok, de acuerdo. Cubinteresu ftereftereyasun cubintere. Cubinteresu ftereftereyasun cubintere. Cubunturu beres burbure buru. ¡Niau! Cubunturu prestem pure bre. ¡Niau! Urestemuru este un cubante. Urestemero este un cubante. Cubintere su tereyas un cubintere. Cubunturu urestemuru este un cubante. ¡Guau! Huele a perfume de rosas. ¿Qué pasa, gato? Nada, es que olvidé cómo se decían algunas palabras y pues washa washi me las terminé inventando. Más te vale que funcione, payaso. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué hago? ¿Me lo tengo que embarrar en el cuerpo? Pero primero debes ponérmelo a mí. Yo fui el que te dijo dónde está el hechizo de protección. Además, estoy harto de que me castigue con sus gusanos. Me toma meses recuperar mi hermoso pelaje. Bien, como tú quieras. Está helada. Espero que no tarde mucho en secarse. Si me ves, te cocino. Ni quien quiera. ¡Ah! Así está mejor. ¿Crees que sí vaya a funcionar? Claro que va a funcionar. Más vale que funcione, porque no pienso volverme a embarrar esta cosa. Nunca antes me había desvelado tanto. Estoy muerta. ¡Despierta, niña! El señor Mandrágora quiere huevos con tocino para desayunar. ¿Por qué no se le ordena a sus demonios? ¡Para eso están! ¿Qué dijiste? Ya voy, ya voy. Pero estoy harta de que me trate como su esclava. ¡Reseña de libro, la princesa y el brujo de Mandrágora, un asco! Deberían demandarla por explotación infantil. Pero no importa, pronto haré que lo pague. ¿Qué tanto murmuras? Sal y recoge urticas y eléboros. Colmo, la naturaleza me odia. ¡Esa bruja se va a arrepentir! Sí, con mucho gusto, señor. ¡Ah! Estúpidos clientes. ¿Qué crees que haces? ¿Cuántas veces te he dicho que no pongas las plantas en la mesa? ¡Estoy harta de tus fallas! ¡Y yo de que me trate como su criada! ¡Acepté ayudarla si usted me enseñaba a hacer magia! ¡Pero lo único que ha hecho hasta ahora ha sido maltratarme, darme órdenes y hacerme trabajar hasta el cansancio! Pero yo nunca acepté ese trato. Te dije que estabas aquí porque necesitaba un par de manos extra. ¡Es una vieja ruin! Le dijo a la matrona que iba a ser mi madre adoptiva y le mintió. Yo, tu madre adoptiva. Quiero que vayas a ponerle más leña al caldero. ¡O si no! Voy a llenar de gusanos tu habitación. Entonces, no piensa enseñarme magia nunca, ¿correcto? Por supuesto que no. Que te quede muy claro. Tú solo eres un par de manos extra para mí y ya. Claro. Entonces no hay más remedio. Es el pastel de carne del orfanato. Ese pastel es de mis favoritos. ¿No va a viajar en escoba? Claro que no. Mis clientes son de la alta sociedad. La mayoría son del sindicato de madres de la naturaleza. Si me vieran viajar en una escoba corriente, sería una vergüenza. Además, la imagen de las brujas sigue siendo muy retrógrada. Es el reflejo del pensamiento medieval en un mundo moderno. Más te vale cumplir con tu trabajo, o ya sabes bien lo que te espera. Y que ni se te ocurra interrumpir al señor Mandrágora, ¿oíste? ¡Tomás! ¡Tomás! Ay, ¿en dónde se metió? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Solo puedo dormir bien cuando esa bruja no está. Necesito que me ayudes con algo, dime. ¿Existe un hechizo para hacerle crecer a alguien un par de manos? ¿Qué? Sí, claro. Difícil va a ser tratar de conseguir un cabello de ella. Lo necesitamos para enrollarlo a la muñeca vudú. Buena suerte con eso. Ni loca te va a dejar tocarle el cabello. Tranquilo. Encontraré el modo de conseguirlo, Tomás. Esa bruja va a pagar por todos sus abusos contra nosotros. Quería un par de manos extra, ¿no? Ahora lo tendrá. Lo siento, creo que estaba muy fuerte. Espero no haberlo molestado en sus cosas. Gracias, señor. Ya me dolía el estómago. Señor Mandrágora, usted es escritor, ¿no? Así es. ¡Guau! ¿Cree que pueda leer su novela? Sí. Ahora, ¿en qué parte voy a ponerle las manos sobre la llaga? ¿Tú qué opinas, gatito? En su rodilla se vería gracioso. ¡Ya volvió! ¡Rápido! ¡Esconde todo! Está prohibido cantar en el trabajo. ¿De dónde sacaste esa canción? Creí haberte dicho que quería ver el piso perfectamente limpio. No vas a cenar nada hasta que todo el piso reluzca. Debo conseguir un cabello de esa bruja como de lugar. Primero debo averiguar dónde está su habitación. Sé que la del señor Mandrágora está justo al otro lado de la mía, pero... ¿Esto es lo que creo que es? Ese es pelo de gato, burra. Ella no deja cabellos en el piso. Todo se le queda en la cabeza. Ay. Bueno, creo que ya es suficiente. Puedes ir a tu habitación. Pero solo tendrás de cena pan y queso. A ver si así aprendes a no ser tan floja y a comportarte como se debe. Buenos días. ¿Señor demonio? ¿Señor? Ay, así ni cómo agradecerle. ¿Qué cuento tan aburrido? Los diálogos son muy tontos. Les falta naturalidad. ¿Cómo ayudarle al señor Mandrágora? Seguramente debe haber al menos un cabello de Bella Llaga en uno de esos cepillos. Si la habitación del señor Mandrágora está justo detrás de la mía, entonces... Por lógica, la habitación de ella también tiene que estar ahí. Así nunca voy a poder conseguir un cabello de esa vieja bruja. No entiendo cómo funciona la magia, pero no importa, tarde o temprano haré que me enseñe. ¡Despierta, niña! Hoy el señor Mandrágora quiere pan tostado para desayunar. ¡Lo conseguí! ¡Enseguida voy! Ahora sí me vas a conocer. Y los delirios parecen no tener fin. Ahora los residentes aseguran... ¿Y esto qué cosa es? Es pan tostado. Es mi primera vez, señor. ¿Qué, no le gusta? ¡No! ¿Por qué no le enseñaste a cocinarlo bien? ¿Ah? Es que... el pan tostado es algo muy sencillo. Cualquiera podría hacerlo. Pues ya viste que no. ¡No vuelvas a interrumpirme por esto! ¿Me llamó Amo Mandrágora? Dígame en qué le puedo servir esta mañana. Quiero pan tostado. Llévate este esperpento y luego ve al campamento scout del bosque Epinga que te lo preparen. No toleraré más errores. Sí, enseguida, Amo Mandrágora, será como usted ordene. En otras noticias, en la Tierra del Sol Naciente, un grupo de jóvenes manifestantes cerca del puerto de Yokohama están presionando al Consejo Estudiantil de la Prefectura de Kanagawa para evitar la demolición del viejo edificio que fue restaurado por los mismos estudiantes residentes del lugar. ¡Mocosa! ¿Cómo te atreves a humillarme frente al señor Mandrágora? No sabes de lo que es capaz si llegas a despertar su ira. Bueno, si se dignara a enseñarme algo en lugar de ordenarme a cada rato, no habría quemado su comida, señora. ¡Cállate y no me contestes! Trabajar es tu única función, ¿oíste? Estás aquí solo porque necesito un par de manos extra. ¿Qué estás esperando? ¡Muévete ya, niña! Tengo que ir al baño. Lo haces para molestarme, ¿verdad? Bien, tienes 2 minutos. Un segundo más tarde y ya sabes lo que te espera. No me interrumpas. No, por favor. Oh, mi odifuria. Ya sentirás. Tranquilo, Tomás. No podrá hacernos nada. El hechizo que hicimos nos protegerá. No, gusanos no. Todo menos eso. Todavía no sale nada. Parece que ya se libró del hechizo. Creí que duraría un poco más. Pero bueno, nuestro trabajo rindió frutos al final. Gracias a nuestro hechizo, sus gusanos no pueden hacernos daño. ¡Sal de ahí, Misifus! ¡Eres más miedoso que Castor! ¿Eh? Espera. Si Bella Llaga ve los gusanos en el suelo, sabrá que usamos su libro de hechizos, ¿verdad? Hay que esconderlos. Dicen que las grandes ideas surgen al último y cuando uno más lo necesita. ¿Qué estás haciendo? Estoy metiendo los gusanos dentro del paño para ocultarlos. ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Estamos muertos! Uy, relájate, Castar. Quise decir, Tomás. Además, una plaga de gusanos no es nada comparado con los marcianos de tres brazos. ¿Cómo te atreves? ¿Ah? Te dije que no habría más interrupciones. Venga, voy a dejarlos un rato a solas. ¿Qué? Sería una grosería de mi parte seguir interrumpiendo, ¿no? ¡Señor Mandrágora! ¿Qué cosa? Ahora podrán resolver sus asuntos. ¡Que tengan lindo día! Ellos son... ¡No puede ser! Metida en un caldero donde el aire está congelado. En el aire no luna, una joven está llorando. ¿Por cuánto tiempo más debo esperar para que me lleve a galas? En su consejo quiero posar. En su habitación está cerrado muchos juguetes. El pobre príncipe ¡Gracias! suficiente. Esos gusanos eran para ti, supongo. Señor, usted era una estrella de rock, ¿verdad? Yo adoro al grupo Irwig. Por cierto, ¿quién era la chica pelirroja? ¿Era su novia? Responde de una vez. Los gusanos eran para ti, ¿verdad? Intenté escabullirlos en el baño por el hoyo en la pared para ocultarlos. Pero creo que me equivoqué. Los gusanos mágicos son atraídos por la magia en mi habitación. Por eso, terminaron yendo a mi estudio. Después de todo, la música representa la esencia más pura de la magia. Esa mujer ya no volverá a molestarte. Y espero que sepas comportarte a partir de ahora. Le ordené enseñarte a cocinar para ya no sufrir interrupciones molestas. Gracias, señor. Bella Yaga siempre tuvo gran talento para la batería y la magia. Señor Mandrágora, ¿por qué disolvieron la banda? ¿Qué pasó? ¿Y dónde está la chica pelirroja? ¡Espera! Oye, ¿qué vas a hacer cuando vengan las brujas? ¡Cállate! Estoy harta de ser esclava de sus leyes. ¡Quiero ser libre! Son unos cobardes. Puede que esas brujas controlen sus vidas, pero nunca controlarán la mía. El vacío por la ausencia de una bruja solo puede ser llenado por otra. Solo se fue. Y ya. Señor, yo nunca lo abandonaré. Prometo que seré una bruja buena. Quiero estar aquí. Quiero ayudarlo también con sus novelas. Y haré que se sienta orgulloso. Debes irte ya. Ya sabes que no me gustan las interrupciones. Pero, señor... Señor, yo... Señor, señor Mandrágora. Mañana empiezan de nuevo en las clases. ¿Podría decirle a la señora Bella Yaga que me deje ir? Quiero ver a mi amigo Castar, tu extraño. Es un niño estudioso. De hecho, es igualito a usted. Siempre está leyendo. Seguramente se llevarían muy bien. A él también le gustan las historias de ciencia ficción. De verdad, quisiera ir, señor. Si me deja ir a la escuela, estará más tiempo solo en casa y no tendrá interrupciones. Lo consideraré. Bueno, lo intenté. Oye, Tomás, algo me dice que por fin haremos que esos dos nos obedezcan en todo. Ahora todo depende de mí. ¿Ah? Supe que va a enseñarme, me lo dijo un pajarito. La escucho, maestra. Bien, pero solo lo haré porque el señor... ¡Se lo agradezco mucho! El señor Mandrágora dijo que usted es una gran bruja y además una fantástica baterista. Espero poder ser como usted algún día. ¡Ya! ¡Suéltame! Bien. Empieza por limpiar todo. No se puede aprender en un chiquero como este. No me interrumpas, lo digo yo. Oh, mi hechizo, tú sufrirás. Señora Bella, ¿le gustaría salir juntos en familia? Podemos usar el auto que tiene. ¿Qué cosa? ¿Aún no aprendes ni lo básico y ya estás pensando en vacacionar? Para tu información, ese auto pertenece al señor Mandrágora y... Esperaba que usted pudiera conducir como cuando era joven. No digas tonterías. Ya, deja de perder el tiempo. ¡A trabajar! Ya pasaron 6 meses desde que llegué a mi nueva casa. Ahora todos hacen exactamente lo que yo digo y mando. Prácticamente es igual que como cuando estaba en el orfanato. ¡Ya decidí! Quiero un pan tostado. Todos aquí me adoran tanto que el señor Mandrágora ahora me dice brujita de cariño. Hola, brujita. Hola, buenos días. ¿Puedo pedir algo de desayunar? Ah, por cierto, leí ayer su manuscrito. Y debo decir que es excelente. La parte donde los niños deambulan en la torre en la oscuridad y en la cima encuentran una cabeza humana sangrando y colgando en lugar de una campana. ¡Es toda una chulada! ¿Hará más capítulos? Estoy en eso. Hasta los demonios, que antes solo lo obedecían a él, ahora me obedecen a mí también. ¡Demonio! Me llamo Irwig, ama emperatriz de la oscuridad. El señor Mandrágora y yo queremos el combinado y para Vela. Pero al final todavía queda algo muy importante que aún no logro hacer que se cumpla. Que mi amigo Castar venga a visitarme algún día. Ábrela, por favor. Dice que tiene miedo del señor Mandrágora y que por eso no viene a la casa. Irwig y la bruja de Mandrágora, obra maestra. Ay, pero está bien. Así como logré convertirme en la reina de la casa, sé que muy pronto podré hacer que mi amigo Castart haga todo lo que yo quiera. Navidad, Irwig. You're ¡Final feliz! ¡Ay, qué aguados!